últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos afectados por la radiación. Estamos afectados aquí dentro, ¿qué? Yo pensé que justamente la coraza de la María Tijuana era anti todo. Pero qué onda, amigo. Pero claro, hay que revisar justamente la seguridad sexual. No es anti todo. Sí, bueno, igualmente es anti todo. Si vamos a empezar a cruzar culpas de que el que ha pasado cerca de la zona de radiación es el capitán Vinilo, porque es verdad, el mijo es el encargado, ¿verdad? Así no llegaremos a nada. Estaremos inmersos en lo que ha sido la política latinoamericana. Americana en los últimos 80 años. Sí, es su culpa. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por donde lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, es el que se acerca y es el que se aleja. Sí, pero no hereda errores de antiguos gobiernos. No. Eso es ya una cosa que lo hace responsable. Claro, otras mamadas heredadas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, obviando y dejando para lo último a la tripulante de sexo femenino. Somos machistas. Sáquense. No sé qué pedo. ¿Cómo se hace el técnico que usted viaja? Les el Mico. ¡Grande, Mico! ¡A la prensa de Joe! ¡Sáquense! ¡Sí! Y todo su arte. Verdaderamente. Que no era un lobo lo que tenía ayer. No, era un zorro. Era un zorro. Bueno, un Mico, zorro. Madre, se parece. Un lobo es como un zorro más gigantesco. Sáquense. Sí, es otro animalito, dice. Pero bueno, ni pedo. Señoras y señores, presentaremos ahora sí, porque te dejamos para lo último, mamacita, porque eres como el postre de este alimento sagrado. ¡Sáquense! Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio que viene del váter, La Muda. Se fue a chular. Claro, no hay que contar todos los detalles. No. No era necesario decir. Está bien, igual. Pero está bien, la gente debe saber. Sí, debe ser. Claro, porque luego empieza. Porque ella no le alcanza el espejito pequeño. No, el espejito pequeño es una mamada para apenas la sombra de los ojitos. Hay que verse el cuerpo entero. Y chula que estás, moviendo las caderas. Ahí estamos, listos y preparados para subir a la autovía. Vamos a encender el pavimento para demostrar que existimos, que no somos un error de los planes de otros, que no somos un número en una estadística, que no somos las casualidades del sistema. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El hombre bot llega desde la Universidad Autónoma de Max Atómica, la Universidad Atómica de México. ¡Sáquese! Ahí en Azcar. Ah, el hombre bot. Está el hombre bot, dice, pues bien, testimonios, podríamos decir, Lagarto. Testimonios. Momentos de testimonio, suba al escenario y dice, bueno, son casi 2 años que los escucho y apenas estoy viendo los cambios hacia ti en mi vida, ¿no? Justamente que he logrado. Antes de conocerlos era el típico ñoño que se sentaba frente al escritorio del profesor, que le recordaba al maestro que debía dejar tarea y cómo revisarla, que solo obedecía órdenes, sus amigos eran otros ñoños y se quedaban en los descansos dentro del salón de clases repasando las lecciones. Aburridísima tu vida. Sí, todo ha cambiado ahora. Ahora me siento enfrente del escritorio del profesor, le recuerdo al maestro que debe dejar tarea así como revisarla, me quedo en los descansos dentro del salón de clases repasando las lecciones, pero a raíz de que ya me cuestiono sobre las cosas que debo hacer o no, mis simpatizantes han cambiado. Apenas ayer me di cuenta que no estaba comiendo solo en la cafetería, sino con el grupo de los más radicales de mi grado. Fue raro, ya que siempre había sido de los políticamente correctos. No obstante, mantengo esa imagen y eso me ayuda con los docentes que confían en mí. Esto solo comprueba que he entrado a www.canaltrans.com y la vida me ha cambiado. Séguese. Un testimonio, Séguese. Carne viva. Aleluya. El testimonio, aleluya. Hermano hombre bot que anda por allí ya juntándose con lo peor de lo peor en la cafetería de su universidad. Hola, ¿cómo están, desintegrados? Soy yo, el Facha Salazar. Hola, Facha. Y bueno, aquí les escribo porque tengo una duda que me conmueve el alma y me mastica el organismo. A ver si podemos ayudarte. Y quiero saber cuál es el sonido de un ovni, objeto volador no identificado. Depende muchísimo. Pero esta pregunta no viene así azarosamente, porque tengo un pinche celular del cual le puse un ringtone medio raro, ¿verdad? Ajá. Uno bajando rintones raros, baja mamada. Sé que sé. Y se lo coloqué, y todos mis amigos me preguntan cada vez que suena si es un platillo volador. Y por es importante saber qué es. ¿Es un platillo volador o te está sonando? Es un platillo volador. ¿Qué puto cabrón chingado escuchó alguna vez un ovni? Si tienen archivos confidenciales sobre el tema, sería muy útil que me facilitaran, por no lo menos. No hace falta tener archivos confidenciales. No, ni siquiera están nomenclados. Nosotros estamos en contactos permanentes con el grupo de ovni. Por lo tanto, has venido al lugar indicado para desenmarañar esta duda que te conmueve el alma. El sonido del ovni, hay muchos que dicen, ah, debe ser un sonido. No, depende del motor. Depende mucho del motor. Sí, sí. Nosotros tenemos un ejemplo aquí, por ejemplo, de un ovni, motor cuatro cilindros. Sí. Muy chido, ¿eh? Muy chido, pero notarás la diferencia, por ejemplo, con ovnis que ya de mayor consumo, como el de ocho cilindros ubicados en B, con carburador de dos bocas. Fantástico. Ahora estarás diciendo, ah, qué mamada, se parece mucho a un automóvil. Que no. No, güey, es un ovni, cabrón. Tenemos, por ejemplo, el Injection Turbo. El Injection Turbo, por ejemplo, para que te des una idea, lo tenían los marcianos. Tú dices, ah, sí, en la Tierra yo vi. Bueno, no. Los marcianos lo tenían cuando en la Tierra estaban los incas dominando gran parte del territorio americano. Póngale. Y estaban los sioux en el norte. Sí. Y estaban los aztecas, los chichas, los mayas. Y ya esta gente en Marte tenía motores Injection Turbo. Violines. Violines, podríamos decir. Violines. Y nada comparado con este motor con árbol de levas modificado y salida de aire por debajo de la toma del alternador. Ahora tú dirás, sé que sí, cabrones, cabrón. Esto no tiene qué que chido. Ver una mierda con mi ringtone. ¿Por qué todos los mamalones vienen y me dicen, ah, oh, pero parece un ovni, parece un ovni? Porque dentro de la cultura humana ha quedado impreso en la memoria de los tiempos el sonido del ovni de los dibujos animados, cabrón. Este famoso sonido de objeto volador no identificado. ¡Mamá! Esto no existe. Esto no existe. Esto no existe. Tú puedes navegar todo el universo. Sé que sí. Que jamás te cruzarás con un sonido de este tipo, salvo en alguna discoteca fresa. Póngale ese de alguna parte. El lobo de río de Tarapoto, Perú. Hola, lobo de río. ¿Qué tal? Dice, lo que estaría bien es que el ladrón de Alan García se vaya del Perú por ser un mentiroso corrupto, hijo de su pinche madre. Y Alan García, se acabó la paciencia con Alan García. Se acabó. Está bien que tuvo otro mandato en Perú y ya era malo conocido, ¿no? Antes que bueno por conocer, pero ya se acabó la paciencia con usted, Alan García. Sé. No sabemos qué mamada hizo o dejó de hacer, pero ya en la selva, en Tarapoto, ya lo están mirando mal. Dice, y también estaría muy bien que Aaron, del CIR a España, siga mandando esa chingadera de curiosidades. Pero Aaron fue muy criticado en su momento. Fue muy criticado. Estuvo muy mal. Fue desmentido, entró en depresión, luego se consumió millones de pastillas. Ahora quedó. Está en el monte. Está en el monte de a tomar por culo. Pero cuando regrese el monte, seguramente va a volver con su específica columna de idiota, ¿sabías tú qué? Yo me quiero casar con Rosa Claudia, dice el lobo de río. Ajá. Porque estoy muy enamorado de ella. Y no es me mucha pueden lana, decir que no. No me pueden decir que no. ¿Por qué no le podemos decir que no? Es mucha lana, cabrón. Es mucha lana. A la que hay en juego. Sí. El lobo de río dice, todos los peruanos heredaríamos la María Tijuana de esa manera. Ah, qué hombre que comparte. El lobo, lo que hereda al lobo de río es de Perú. Es de Perú. Y así nos gusta porque con peruanos como tú, cabrón, que lo que tienes tú es del Perú, va a ir mejor para el Perú. ¿Qué tal? Ahora no sé de qué les va a servir a Perú tener a la María Tijuana orbitando por ahí, pero bueno, es cuestión de heredar cosas. Hola, ¿qué tal, cabrones? Soy el Ruco de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Ruco. Nomás para felicitarlos por tan excelente cotorreo. Espero que sean escuchados por algunos locutores déspotas y jodidos que tratan y juran que son muy chingones. Ya ven cómo la gastan estos cabrones, como el perro Bermúdez, que dicen que son muy chingones y sirven para puras chingaderas a la hora buena de su programa. Felicidades, sigan adelante, el Ruco de Guadalajara. Gracias, Ruco. Desconocemos al perro Bermúdez, sí, pero todo. Si es, es como jodido y déspota, ya le tenemos miedo. Así que mejor no nos metemos con él. Es mejor no conocerlo. Es mejor no conocerlo. Hola, soy el Kimosabi desde Barcelona, España. Ah, hola, Kimosabi. Yo sé que esto puede parecer el mensaje mamalón del día, pero tengo que contarles que a pesar de no escribirles demasiado, el espíritu del programa y del niño elefante también se expande por otras lejanas tierras. Estaba ayer dedicándome a la noble tarea de descargar música por internet. Ajá. Descargando canciones al azar. Póngale, poniendo letra A y lo que te baje, te baje. Y que baje. Y que poniendo ZZ y lo que te baje, te baje. Y te baja un top. Sí, ZZ, claro. Dice, bueno, estaba ayer dedicándome a esa noble tarea cuando de repente veo que ha finalizado una descarga. La carita de los niños cuando finaliza una descarga, esa carita de emoción. Es de mucha felicidad, sí. Incomparable. Sí. ¡Ah, le echaré clic al play para ver qué mamada! Y bueno, le doy flip al reproductor para escucharla y ¡oh, sorpresa! Una de las canciones oficiales de vuestro programa. En ese momento... No hay canciones oficiales. Pero no importa, lo que escuchas tú está bien. Lo que escuchas tú es oficial. Dice, bueno, ¡oh, sorpresa! Así que en ese momento, cuando he recomprendido que el espíritu de la nave estará siempre sobre nuestras cabezas acompañándolos por muy lejos que nos encontremos. Saludos a ustedes y a toda la comunidad desintegrada desde Barcelona, el Kimosabi. Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. Cuando una bailarina se tuerce el tobillo, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Desde la bella isla de República Dominicana llega Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Y Juan Carlos dice, en mi ciudad hay un zoológico donde había un mono que le encantaba chaquetearse cuando venía la gente frente a la jaula. Sí. Los colegios hacían excursiones al zoológico y las monjitas de los colegios religiosos, cuando iban con las niñas del colegio católico de señoritas, se escandalizaban del espectáculo del mono chaquetero. Y las niñas les preguntaban a las monjas... Sí. ¿Qué hace el mono? El mono hace, sí. Es la pregunta que toda niña de colegio católico le hace una monja, sí, cuando está frente a la jaula del mono. Sí que dice, hasta que el zoológico tuvo que desaparecer al monito, póngale por nombre el mono chaquetero. Saludos de la República. Qué triste historia, qué historia. El catolicismo... Para mí fueron las monjitas una noche. Yendo a tocar las puertas de los gobiernos para hacer desaparecer gente. No, es increíble, claro. Eso las monjas fueron que le dijeron, nosotros venimos en plan educativo, en buena onda. Y el mono se chaquetea. El mono se la jala frente a las niñas. No, ¿Cómo puede ser? Ahora, esto demuestra, una vez más, que el ser humano aplica sus leyes para todos los animales. El mono nudista, podríamos decir, fue prohibido. Liberen a ese mono. Queremos saber primero si el mono está vivo. O si los dueños de este zoológico... Para mí acabaron con él, ¿no? Dijeron, este mono no puede... Y ya está. El espíritu de ese mono se vengará haciendo que estos dueños del zoológico de Dominicana tengan unas irrefutables ganas de chaquetearse en los momentos más indebidos. El mono elegía su tiempo para el show, ¿verdad? Sí. Visitantes, ¿qué es lo que mejor me sale? Creo que le erotizaban las monjitas. Sí, le erotizaban las monjitas, las confundía con pingüinos. Muchas gracias. Juan Carlos ahí de la República Dominicana. Lamentable. Al final nos estamos dando cuenta a través de este programa que en los zoológicos hay unas redes de corrupción. Entre el león que murió allí en Bolivia por la inoperancia de lo que ahora la desaparición del mono chaquetero. Realmente no se puede creer la inoperancia que hay en algunos sitios y las inescrupulosidades que afectan a los animales de todas partes del mundo. ¿Qué tal, güeyes? ¿Cómo están? La neta que los estoy escuchando todos sus programas y me cago en la risa. Gracias, soy Luis Alberto Guzmán de Guadalajara, Jalisco, México. Pero Luis Alberto, no se cague. Luis, pero me cago, no puedo dominar, no puedo controlar esto. No se cague, esto. Luis Alberto, no se cague. La verdad que está muy buena la alternativa para trabajar, ya que sintonizando uno se ríe de lo lindo y no hay pedo con las presiones. Si esto es hasta que uno le prohíbe el internet, claro, dentro sí, de, sí, sí. Como ha ocurrido en muchas empresas, o hasta que lo botan de la empresa. Pero tú te vas riendo. Lo importante es reír, cabrón. Bueno, ya que me dejo de chingaderas, y déjenme decirles que la foto que les adjunto es de una super puta, Paris Hilton, que está de huevos. Chéquenla y coméntenla. Y que, y bueno, Luis Alberto quiere que comentemos algo de Paris Hilton. Sí, ha sido hartamente comentada en este programa. Paris Hilton no es puta, cabrón. Te lo vamos a decir desde ya, porque tiene mucha lana. Sí. Entonces las putas, cuando son millonarias, son liberales. Póngale. Mujeres liberales, sí, sí, mujeres sí, vanguardistas, sexualmente free, miles de mamadas, pero sí. No puta. Sexualmente frígido también. Sí, también. No nos gusta Paris Hilton. No, no. Yo igual me estoy subiendo un caballo que en realidad me pertenece en el sentido de que yo a Paris Hilton no sé. Es una situación encontrada porque yo no le entro a Paris Hilton sí. Suavemente. Si le entro, le entro pa' chingadazos, sí, ¿no? Así con una paleta de violencia. ¡Ah, que es Paris Hilton! ¡Es que tu pinche madre! Y ahí a lo mejor, ¿no? Póngale. Pero no me despierta nada. Realmente prefiero cualquier morenaza latinoamericana antes que esta cara de queso de Paris Hilton. Sin embargo, la gente flipa con Paris Hilton. Sí que sí. Paris Hilton. Oh, Paris Hilton, Paris Hilton, Paris Hilton. Chinga tu madre, Paris Hilton. Chinga tu madre, Paris Hilton y todo el holding. Todo tu carajo. Hilton. Bueno, si a ti te gusta, pues dale a la chaqueta. Sí, cabrón. Lo importante es tener justamente alternativas diversas. Hasta los de León, Guanajuato, México. Bueno, hasta los. Estoy escuchando programas viejos. Está mal. Eso es pecado. Sí, sí, sí, sí. Sí, y pues me quedé porque con... bien con mamadas. Claro, bien con mamadas. Gente que todavía está respondiendo los cuernitos. No, a la que se debe. Eso está cerrado. Gente que dice, el macho de la tortuga es cual el no, que tiene. No, no, eso está cerrado. Gente que dice, para mí la ratamanda murió de una sobredosis. No, no, de no. Cabrón, eso está cerrado. Ay, bueno, pero yo escuché el programa 1040. Entré a la página Loco Yoe y a partir de ese programa ya no puedo bajármelos más. ¿Por qué es esto, Mico? No, pero el Mico no es responsable de lo que haga Loco Yoe. Esas no. Son las famosas páginas alternativas en caso de que el mundo se desintegre, donde la mayoría de estos inescrupulosos desintegrados prometen programas que no hay. ¡Séquese! Esto empezó con la corruptela en Momotla, Cholula, Puebla, cuando el Lobo dijo, ah, voy a poner programas de no sé qué, y le duró 2 días. Nosotros le dijimos, Lobo, te va a dar lerma, te va a agarrar la hueva, vas a querer estar... Disfruten de lo que hay. Disfruten de lo que hay, que es lo que hay, carajo, que es el presente, casi ya se está pasando, y al carajo, qué programas viejos ni qué mamada. Casi cumple un año de escucharlos, dice Astaroth, y me gustaría que me despejaran esta duda. Saludos desintegrados. ¿Cuál a la es batajera, la duda? La duda es... La duda es por qué hay cosas que no encuentro en la net. En internet no se encuentra todo, cabrón. No, no hay programas en caso de del año del ojete. No hay, es el presente complejo. Dice, bueno, saludos a la batajera, a la PAM, al chico de la calle, que viene a ser alguien de la calle, que está muy triste. Es el chico de la calle. El chico de la es calle. Como la versión más hippie. No, bueno, pero alguien de la calle, o sea, el chico de la calle ya tiene cierta identidad al menos, ¿no? Pero bueno, está muy triste. Alguien de la calle se ha comunicado, dice, tengo trabajo nuevo. Qué triste es vender mi tiempo por unos pesos. Adiós, y orando desconsoladamente a alguien de la calle. Ah. Bueno, pero él quería un trabajo nuevo. Sé que sí. Estaba que chingaba, quiero trabajo nuevo, quiero trabajo. Ahora trabaja en un table dance y vende su cuerpo, como dice él, ah no, su tiempo, por unas pocas monedas, por unos pocos pesos, y está muy triste. Bueno, ya te acostumbrarás a salir de la calle o cambiarás de chamba nuevamente. Mirinolita, es de Zitácuaro, en México. Hola, Mirinolita. Dice, ¿por qué chingados no me han pagado los pinches güeyes de mi trabajo? Ya no la chingan, ¿cómo es ellos que estamos son estamos sin pinche, lana. Son un pinche intento de estamos maestro. Estamos en un momento muy difícil de la empresa. Hicimos recorte. Sí, sí, sí. Recorte de presupuesto. Tenemos que hacer unos viajes por negocios. Sí, ¿no? Así que ustedes todavía no cobran. Sí. Y los bolígrafos corren por parte de ustedes. Sí, por favor. Deberán traerlos de sus casas, igual que las. Si los quieren, papeles. Nosotros les dejamos acá el número del spa en donde vamos a estar un mes. Sí. Por pero, reuniones de trabajo. Sí, aquí no, porque nos están asesorando. Sí. La gente justamente de Asuntos Internos nos dice que decir que vamos a estar en un spa queda como ay, tanto chocante. Viaje de negocios. ¿No? Viaje de negocios. Viaje de negocios. No tiene por qué saber. Reunión de negocios. Sí, sí. Le dejamos el teléfono aquí de una reunión de negocios que va a ser tipo maratón. Ah, sí, sí, maratón. Maratón, sí, sí, maratón. Una maratón. Chamba terrible. Ay, maratón, maratón. Para que ustedes estén mejor. Uh-huh. Cuando regresemos en 3 meses, cobrarás lo que te debemos, sí, eso sin duda. Sí, me informan aquí que tampoco, cuando volvemos dentro de 3 meses, hacemos una reestructuración y va a quedar mucha gente en la calle. Ah. Eso no lo anunciamos todavía. No, mejor, de 3 meses que regresamos y todo el pedo. Ahí se ven. Se quedan a cargo del loro. Muchas gracias. Hola, hijos de Minerva y Alejandro Jodorowsky desde Maravatío, Michoacán, de México. Les saluda San Pascualito Ray Reloaded. Hola, San Pascualito. El libro de esta semana fue una colección de textos del chileno hueón y loco Alejandro Jodorowsky, entre los que se destacan uno que seguramente le gustará al señor Lagartija por su título, El Pato Donald y el Budismo Zen. La obra de Jodorowsky. ¿A usted le gusta El Pato Donald, Lagarto? Realmente. ¿Y el Budismo Zen le interesa? El Pato Donald será modificado cuando yo asuma y dejará de ser pato. Directamente. Muy bien, sí. Porque no se entiende lo que habla, además. No, no se me entiende una mierda. Que es verdad. Dice... Y en su lugar estará el caguapato. Chido. Está más chido. Sí, ¿sabes? Aparte es más pancoso, el caguapato es más reaccionario. Muy bien. Caguapato en lugar del, entonces, el pato Donald. Dice, la obra de Jodorowsky es densa y se pierde a ratos en la locura. Bueno, y luego nos cuenta, ¿por qué quiere compartir las mierdas que hace? San Pascualito lee un mal libro y lo quiere compartir igual. No, si es un mal libro, no jodas, cabrón. No jodas. Dice, entre otras cosas, fui al 4º Festival de Cine Internacional de Morelia, Michoacán. Dice, donde hubo alfombra roja y todo el pedo, estrellitas de cine y estrellotas de tele. Qué los tipo culto. After party. No pasan muchas cosas en Morelia, cabrón. Pero si no juegan los Monarcas y no hay un festival de cine, estamos como que mal. Pero bueno, ahí está. Hubo una conferencia de Guillermo del Toro. Dice, con mi pase de prensa trucho, es decir, apócrifo. Sí, latinoamericano. Claro, ingresé y dice, claro, a ver, formen fila los que tienen la acreditación original. ¿Originales? Y son 4. Ah. Y los de las acreditaciones adjuntas que hicieron ustedes en su casa con una fotocopiadora y la plastificaron. ¿A qué, cabrón? 250 personas. Muy bien, cabrón. Dice, bueno, llegué cuando se había terminado la conferencia de Guillermo del Toro. Con mi pase de prensa, bueno, entré a ver la peli británica. Como es cine independiente, pues a joderse, la historia era muy rara. Todo iba bien, pero la trama se enredó más y más. El cine independiente es raro. Dice, con varios flashbacks y recuerdo. Ustedes, imaginemos este momento, la película exhibiéndose. Una película muy rara. Muy rara. Se repetía en partes. Sí. Había saltos en el tiempo. Y estaban todos los cool ahí diciendo... Interesante, es la nueva alternativa. A esto va el cine, ¿no? Como a romper la línea del tiempo. Creo que es algo muy nuevo. Sí. Es como romper la línea del tiempo y ver que hay como otra dimensión donde los hechos ocurren, inclusive de la misma manera. Yo creo que esto es una película de puta madre. Es vanguardia, Sí, bueno, eso pasó durante 20 minutos hasta que la gente de la organización salió apenada a hablar y dijo que habían pegado mal los rollos de la película y todo un desmadre. No estaba en el orden correcto. ¿Cómo van a hacer eso? Aparte, neta, que yo estoy imaginando una conversación de... Eso es raro, cabrón, pero me gusta, ¿eh? Sí, es vanguardia, o sea, ¿qué pedo con esto? Y de pronto se prenden todas las luces y sale un güey bien organizador de cine independiente. Sí. O sea, super nerd y ñoño, con unos anteojos de culo de botella y todavía granos a los 45 años. Y dice, lamentamos porque pegamos mal los rollos, un pequeño inconveniente, pero si ustedes nos aguardan unas 48 horas, nosotros solucionaremos el problema. ¡No, cabrón, no! ¡Devuelvan mi dinero! Cabrón, si tú entraste con el pase, no importa. Dice, bueno, esa fue. No había otra opción. La opción para ver era esperar una hora, que estuviese lista y ya. Dice, un pase de cortesía para la función al día siguiente nos dieron. Les dijimos que ya dejaran correr algunos, se fueron indignados. Yo me quedé y fui a recoger mi pase gratis. Es que San Pascualito por algo gratis es capaz de caminarse. Pero quedarse toda la noche. Desde Maravatío hasta Bogotá, Colombia. Dice, bueno, cuestión que nada, lo cambié por la película de Alejandro Jodorowsky, La Montaña Mágica. ¿Cómo Jodorowsky con Jodorowsky? Sí, realmente. Fue la semana Jodorowsky para San Pascualito Rey Reloaded. Dice, mientras escucho Diamanda Galas, post Dasta, quisiera estar muerto y entrar en un corazón ajeno. No más de chusma, ¿no? Póngale eso. A ver qué se encuentra uno por ahí. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Damas y caballeros, se continúa aquí en este salón principal de la Central de Trabajadores Generalizada el debate de Perón. ¿Qué pasa con Perón? ¿Qué pasa con Perón? Coronel Chingón tiene la palabra. Hola, desintegrados. Como muchas veces pasa, las cosas no son blancas o negras. Exactamente. Dice el coronel Chingón. Sí. Hay tonalidades, hay grisoscuros, claroscuros podríamos decir. Póngale, Cotonete, en el programa 1206, tiene su parte de razón, que no anula la verdad. Cotonete es que no tiene un buen nick como para opinar. Cotonete. Usted no puede llamarse Cotonete, yo me imagino algo de algodón que viene y le habla. Sí, sí, bueno, él es algo de algodón que viene y le habla. Sí, pero no, no, pero no tiene claras las ideas, de, el Cotonete se dispara. Pero no es muy serio. No es serio, no es serio. Pero el coronel Chingón le da su parte de razón a Cotonete. Está bien, bueno. Con el Chingón han dado tantos caminos, sí, que dice, ya plantarse de yo tengo la verdad absoluta, realmente no vale la pena. Quien quiera oír, que oiga, dice el coronel Chingón. Muy bien, coronel. Y al carajo, mamapollas. Dice, el Cotonete en el 1206 tiene parte de razón, que no anula la verdad de que Perón nos envió comida. Envió tanta cantidad que después que los capitostes del régimen robaron lo que quisieron para vender en el mercado negro, todavía quedaba lo de peor calidad y para las cartillas de racionamiento, ¿verdad? Desde luego no nos daban el corte Astor y la carne que nos daban era dura y con mucha grasa. El pan también era malísimo, pero es que sin eso nos habríamos muerto mucha gente. Como dato curioso, a los soldados españoles de 1970 todavía les daban carne congelada argentina, en la que los sellos de fecha impresos en la en el corte de la carne era de 25 años atrás. ¡Oh! ¡Un saludo! ¡Cabrón! ¡Qué bueno! ¿Eso no estaba podrido? Y no, porque estaba congelado. Estaba muy congelado. Y entonces es como el buen whisky, dice, a mí una carnita de 25 años atrás. Sí, ¿qué cosecha es? Y los gusanos saludaban. No, pero está bien. Bueno, acá lo que dice el coronel Chingón es que era mucha cantidad. Es que Perón envió. Y al carajo. Y el otro... ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y Cotonete desde el otro lado dice, lo que envió Perón era lo que le sobraba. Para no tirarlo al mar, lo mandó pa' aquí. Y mira qué mierda, y Perón, y me cago en Perón. Así que al carajo con Perón. Bueno, cuestión que eso ocurrió. El régimen que estaba en esos momentos en España era el franquismo, ¿no? Sí. Es decir que el generalísimo Franco no se debe haber comido una carnecita medianamente podrida, creo. No creo. Los cortes Astor iban para él, sí, y sus capitotes, como dice aquí el coronel Chingón de España. Un abrazo para él. El Bam Bam Miguelón desde Ciudad Juárez, México. Hola, Bam Bam. Flipando en color todavía con el concierto de los Rolling Stones, ¿eh? Sí, sigue. Esa flipando. Dice, no, sí, yo no lo puedo creer esto. Es lo más, y se cae para atrás mientras danza Satisfaction. El putante de Tarija, Bolivia. ¿Qué pasa, el putante? Mire, me quejo de tres cosas. Una, de que no me leen. Dos, de la puta radio de aquí que no retransmite su programa como debería. Y tres, me aburro en Tarija. Y al carajo con todo, dicen putante. Todas tienen que ver, ¿no? Sí. En realidad, sí, es un estado global de aburrimiento y de insatisfacción. Sí, responsable la ciudad de Tarija. Sí, sí, o sea, sin si duda, alguien debería hacer algo al respecto, no nosotros, sino Tarija. Tarija, sí, porque sí, lógicamente, sí, el güey se aburre porque en Tarija no retransmiten el programa como corresponde, la Luis de Fuentes. Póngale. Es el caso de ellos. Sí, que sí. Por otro lado, no se leen los mensajes porque a lo mejor sí se leyeron, pero él no los llegó a escuchar. Ah, también, por sí, tratar sí, de sí, esperar sí, lo que le leerá. Y por otra parte, tenemos tantos oyentes en Tarija que si deberíamos leer todos los mensajes que llegan de Tarija, no, directamente descendemos la nave en Tarija y nos dedicamos a tarijear. Póngale. ¿No? Así que bueno, imputante, he hecho tu descargo. Palomita fuerte de Buffalo, Estados Unidos, Norteamérica. ¡Hola, caliente palomita! Les voy a aclarar una cosa. Aclare, palomita, aclare. El usted aclara siempre, muy bien. Muy bien, palomita, sí, si hay algo que tienes que cuando aclara uno, sí, se le evacúan las dudas, salen de chicotazo. Dice, el rock progresivo no es rock largo, dice palomita. Ah, muy bien, palomita. No, claro que no. Dice, por ejemplo, Rise Against the Machina es rock progresivo. Algunas de Marilyn Manson también son agresivas. ¡Loca! ¡Quédate loca! Dice, me parece que tienen como que ver con los instrumentos de tecnológicos con adiciones de rap. De rap. Yo he pagado esta clase para que me enseñen de rock progresivo y esta mamalona me parece que me está chamaqueando. Te hemos conseguido pareja, sí, palomita. Se llama el profesor Mon Reynolds. Yo, profesor. Bella palomita. Sí, bella palomita. Yo no entiendo si palomita. Estoy totalmente de acuerdo con el rap. O sea, que está bien y lo que dice. El rap progresivo del rap. El rap, hay un rap progresivo. Daddy Yankee. Ajá. en su último spam de video. En su último spam de video, sí. Se nota que es progresista. Sí, no, bueno, una cosa es progresista, otra, pero eso es reggaetón. Ahora el hip hop y el reggaetón es lo mismo. Es igual tu madre que tu tía que tu abuela. Escúcheme, pero entonces esto no llega a que la juventud se porque la juventud no entiende, pero Palomita sí. Bien, pero Palomita no es como un ejemplo de la juventud que mezcla que el rock progresivo tiene que ver con Rise Against the Machine, que tiene que ver con la tecnología del rap y el... Palomita Forte. ¡Te amo! Gracias. El profesor Mon Reynolds, bueno, aquí... Ese de Palomita Forti, son tal pa' cual, creo, Cadáver Sol desde Trujillo, Perú. Hola, Cadáver Sol. Desde el inframundo. ¿Por qué dicen eso de no al rock progresivo? Nosotros no dijimos no al rock progresivo. No nos gusta. Dijimos nada más. Bueno, claro. Gracias, Cadáver Sol. Dice, a mí también me da huevo oír temas bien largos como los de Yes o algunas de Genesis viejo, o a veces son muy extraños, o pero cuando oyes algo que suena bien, deben mira, te entraré en... No hay que valorizar una mierda. Mire, a mí me costó muchísimo adaptarme al sonido del fretless. Ya que nos ponemos técnicos. ¿Al sonido del? Del fretless, ¿no? Ah, es el bajo sin trastes. No, no es sin culos, cabrón. Estamos siendo técnicos aquí. Ese sonido de bajo tipo Jaco Pastorius. Póngale. No porque sea subwoofer, sino porque a nosotros somos panquecoides, somos darkoides, nos gustan las canciones de cuatro compases. Póngale, donde el güey grita, donde la mamada y las cosas con hadas de colores y dibujos con aerógrafo en las tapas de los discos no nos gustan. No. Pero hay mucha gente que sí, y de hecho son desintegrados versados como... Pero no nos pidan que los respetemos. Claro, no nos pidan, eso es lo que pedimos. Por favor, no nos pidan respeto desde aquí. No, bueno, lo que dice Cadáver Sol hablando seriamente es, por favor, yo quise compartir Dahan Karet, pero compadre, lo estamos diciendo al aire, cabrón, qué mamada, te estamos velando, has escuchado un pi mientras nosotros decíamos Dahan Karet, que lo escuche todo el mundo, no way. Bueno, se recomienda Dahan Karet, que es rock progresivo según Cadáver Soul desde Trujillo, pero muchas gracias. Estos debates que no llevan a nada me encantan. Sí, están chidos. Porque es como que uno está comprometido con alguna causa y dice, no, yo tengo mi personalidad y hay que respetarla, y en realidad nos vale verga. Dice Karen del Estado de México, México. ¿Qué pasa, Karen? Lo que yo haría un día antes de que el mundo se desintegre sería volar el auto del contador de mi empresa. ¡Oh! Karen. Karen, pero cabrona. Sí, fírmalo. ¿Cómo fírmalo? Fírmalo, que lo firme, que lo... Quiero ver el video. Está, dice, chido. Pero se lo volaría al carajo, dice, porque es un vil codo. Dice que únicamente me aumentó 3,75 pesos diarios, el muy cabrón. Y después de 3,75. Eso... 3,75. Tú eres una desagradecida. Pero ¿por qué no redondeamos un 4? Sí, póngale. O un 3. Ya estamos pidiendo rebaja. El 75 es ofensivo, es cabrón. Mamada, verdaderamente. Sí. Dice, y después de eso me iría a casa a esperar la desintegración del mundo con mi familia. Ya, sí, pero no con el aumento. O sea, nada más que no, con el auto volando por los cielos del contador. Pero que hay más que... Bueno, el contador de no sé en dónde trabaja Karen, pero échele ganas, cabrón. Sí, que sé, cabrón. Se va Karen de la empresa y se cae todo a pedazos. No la mame, ¿eh? El Adolfo de Tucumán. Creo que mi hermana se volvió lesbiana. ¿Por qué? Porque es normal que las chicas a cierta edad se junten, se toquen, se besen. Investiguen sus cuerpos. Sí. ¿Sabes? Sí, es normal, Adolfo. La mujer entre mujeres es muy toquetona. Sí. Ay, te depilaste. ¿Dónde te hiciste acabado? A ver. Ah, te quedó suave. Sí. Ah, cuidado. Ahí es donde está tu... Y esas cosas. Sí, la mujer se toca el pelo, el cabello. Ay, ¿con qué shampoo te lavas, cabrona? Ay, mira cómo está. Sí. Se besan la boca. Se besan. Ah, estoy media pedota, siento como que, ay, mira, a ver qué labial usas, y esas cosas. Eso no quiere decir que sean lesbianas. No. Dice, bueno, pero lo que pasa es que no es que la vi con otra congénere, sino que un día veíamos televisión y de la nada ella me dijo, la mujer no puede estar pidiendo la guita, es decir, el dinero, a su marido, hasta para comprar toallitas higiénicas, eso es humillante. Eso es feminista. Me quedé mirándola, claro. Y siguió. La mina que se subordina. Estaba cambiando la voz. Y le estaba saliendo barba. La mina que se subordina a lo que dice un hombre y no hace nada por ella, no merece ser llamada mujer. Me embolan las minas que le lavan los calzones cagados a sus maridos. Lo peor es que lleva su filosofía a la práctica, dice el Adolfo de Tucumán. Él está viviendo ahora con su hermana porque están estudiando en la capital tucumana. Dice, no barre más el departamento, no me hace más la comida, me tira las zapatillas sucias a la mierda, me revolea por la cabeza la ropa deportiva transpirada y ya no sé qué hacer con esta niña. Está súper panocha power, tengo miedo. Bueno, me voy a limpiar. El Adolfo de Tucumán viviendo entre la mugre a causa de una hermana rebelde y feminista. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow, esa niña está bien brava! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo binario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya usted y mamá, que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hola, cabalgantes del espacio y desintegrados que nos acompañan este día. Sí, soy yo, Cabranza, el Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. ¡Ah, hola, Caponi! Reportándome un poco madreado. ¿Qué pasó, Caponi? Hace algunos días sufrí una recaída a causa de un cólico renal. Un cólico renal que me tiene a maltraer. Bueno, todo empezó doliéndome un huevo, ¿no? Después la vejiga. Ah, pero te subió por la pinga. Entonces, todos los detalles, sí. No, pero está bueno porque alguno a lo mejor dice, yo estoy en la circunstancia de que me no sé. Pero hay gente que todo lo que escucha lo siente. Es verdad. Sí. Yo lo estoy sintiendo en este momento. Ya, no hables más de esto. Dice, bueno, cuestión que empezó doliéndome un huevo, después la vejiga y luego el riñón. Pero entonces, y ¿te subió por algún lado? Sí, te entró por eso la pinga. Eso por meter la pinga. Eso es cuando fuiste a hacer a las playas. Sí. Que fue a hacer no sé qué mamada de y que metían la pinga en la ecología, arena. Claro, y plantaban arbolitos. Ah, y le gritaban, plántala, plántalo, plántalo. Y no va que lo plantó. Y bueno, le subió un cólico por ahí. Sí. Dice, bueno. Pues, alguna almeja. ¿Sacaste radiografías? Sí. Tienes una almeja radicada en los riñones. Sí. Es complicado eso. Después la vejiga me empezó. ¿Te metió una concha? Claro, luego el riñón. Todo en menos de una hora. Ah, fue muy rápido todo eso. Todo muy rápido, sí. ¡Ah! Y quedé doblado. Bueno, tuve que ser hospitalizado de urgencia. ¡Ay, qué dolor! Después de estudios y mamadas y más mamadas, dijeron, claro, la mamada era para sacarle. Sí. Pues, vino una enfermera y le dijo, debe tener que se le subió una almeja. Hay que mamársela. A ver si le sale. Salió de todo, de dentro. Pero no salió la almeja. Cuestión que, bueno, me dijeron, este güey tiene piedras. Yo después de controlado el dolor y la mamá, salí del hospital ligeramente todo medicado, arrojé piedras y me sentí mejor. Pero he vuelto a sentir los putos dolores. Pero todo estaba bajo control. Es decir, aún soporto el pinche dolor de los riñones. En la cita médica que tuve con el pinche doctor, bueno, para comer verga, me dijo, se ve todo muy normal, no tiene nada. Y solté la risa, pero esas risas burlonas. Y el pinche doc se me quedó viendo como diciendo, a este güey no lo convenzo ni dándole una buena mamada al cabrón. Le dije, ahorita no siento, pero cuando... Sí, al Capone. ¿A qué hospital vas? Es un hospital muy particular. Dice, bueno, aún con dolores en el riñón se despide al Capone. Postdata, tendré que beber más cheve para que se laven mis organismos. Sí, y arriba al Micotlán, hijos de su rebomba madre, y al cabrón que le caiga mal al mico, que chingue su madre. En defensa ha salido justamente el titular del Micotlán, ni más ni menos. Coyote de Potosí, Bolivia. Hola, Coyote. Dice, no tiene un pedido, Coyote, que envíenme porque tengo unos vecinos que yo vivo como en la universidad. Quiere que le envíe. Mire, yo le explico, sí, porque no lo vamos a poder ofrecer. Yo le digo el costo del servicio. Hola, cabrones, escucho su programa todas las tardes por Radio Gente 90.3 en Potosí, Bolivia. Yo vivo en una casa de esas que parecen la vecindad del Chavo del 8 y tengo un sistema de sonido llamado 911 Shows y Eventos, música sin pausa. Lo que pasa es que mis vecinos son todos unos cabrones que no soportan el ruido, claro, hasta que necesitan de mis servicios para una fiesta o cumpleaños para que les salga gratis o esas mierdas. Les escuché cantar el feliz cumpleaños a quién sabe quién. La idea es que me canten algo para hacer despertar a los vecinos y destrozar sus tímpanos cada vez que me venga la regalada gana. Recuerden que quiero desintegrarlos directamente y en caso que mis vecinos se desintegren, a mí me vale madres. Gracias, chicos, que la frase cantada lleve arroz con leche solo para sellar mi crimen cada día, ya que es lo que desayuno siempre, arroz con leche. Bueno, mucha mamada. Mucha mamada. Algo totalmente sin sentido. Para poner a full volumen. volumen, o sea que tiene que tener una calidad adecuada. Sí, tiene que tener buena calidad. Sí, piense que hay que firmarlo a nombre de él, que en realidad él es Coyote y quiere que se firme con otro seudónimo. Son dos identidades mezcladas, nos puede traer problemas, inclusive en ese sentido. 5 millones de euros. Perfecto. Coyote, los depósitos ya sabes dónde debes hacerlos y tendrás lo que tú quieres, inclusive hasta una apertura de tu show de luces. Eso va de regalo. Eso va de regalo con 5 millones de euros. Estimado, yo soy el jefe de redes y no soy Hortensio. El único Hortensio es el orto de Humberto, dice. ¿Se acuerda de Humberto que se quejaba de Hortensio? Sé que sí. De Hortensio Pablo. ¿Quién es Hortensio? Y Hortensio es Pablo, se ve. Ah, que no es Hortensio, es solamente que no. Pablo. No, pero para mí es Hortensio. Para mí también. Una vez que también ha llegado la luz de Hortensio aquí. Dice, es el más follado este de Humberto. Dice, bueno, mandé anteriormente un mail sobre Humberto, que es el jefe de seguridad informal. ¿Todos se llaman Humberto ahí? Sé que sí. Qué cabrones. O sea, ¿qué es eso? Y es para entrar a esa empresa. La casa Humberto. Es Humberto Company, que tienes que llamarte Humberto. De movido, si no te lo ponen. Claro, es como los Ramones, yo tocar a los Ramones, Didi Ramón. En este caso, una empresa se llama Humberto y tú te cambian el nombre. Tú te llamas Pablo y te pasas a llamar Humberto automáticamente. Dice, bueno, Humberto es el jefe de seguridad informática y quisiera aclarar que mis proyectos sí están funcionando chido. Lo único que no funciona son sus políticas del oficial de seguridad. Que no, el oficial de seguridad tiene políticas. Y hoy en día todo. Pero qué mamada. Aquí todo oficial tiene política. Todo oficial tiene política. Aquí no, aquí tenemos nuestro jefe de seguridad. Y tiene política, cabrón. Sí, pero no ha venido con mamadas de proyectos. No ha venido con lo que habría que hacer es hacer la puerta más pequeña para que no pase tanta mamada. Eso está preparando. Se está preparando. Bueno, esperamos tus políticas de seguridad, querido Cimarrón, bueno, no sé en qué termina eso. El jefe de redes dice, le mando una fotografía. Ya mandó una fotografía que el jefe de redes parece una especie de Mickey Mouse decadente. Muchas gracias. Está hecho el programa junto a la foto del jefe de seguridad. Y soy el jefe de mucho jefe en esa empresa. Sí, chingue su madre todos. Freddy de San Juan, Argentina. Hola, Freddy. Estaba buscando porno y mi internet satelital es muy lento. Che, quería contar, cuando uno busca porno y es lento, no sirve. No. Porque le aparece como velocidad, efectividad. Sí. Claro. Que los pechos se vean rápido. Rápidamente, uno, pechos, pene, no que sé aparece que así de a poquito, una mamada. No. Si quieres más, regístrate. Sí. Cabrón. Los que son muy asiduos a entrar en porno, si están en un disque ciber, no hay pedo. Sí. Eso que se caga el dueño del ciber. Sí que sí. Pero si están en sus casas, mire que mucho virulacio, ¿eh? Sí, mucho. Luego llegan, ay, no sé qué toque, que entré la mamada. Cabrón. Bueno, aquí está. No, viene panocha y virulacio. Claro, panocha con virulacio. Sí. Dice, bueno, les quería contar que no sé si se enteraron que acá hay una vieja ocotuda que se ganó una bocha de plata, es decir, un montón de dinero, en una máquina tragamonedas en un bingo en Buenos Aires. ¿Le irán a pagar a esa vieja chota esa? Lo dudo mucho. ¿Cómo es la vieja chota? Es una vieja chota que jaló de una palanca y le aparecieron 335 millones, no sé cuántos miles de pesos que se había. ¡Wow! Imposible, cabrón, en una máquina de 5 centavos. Las empresas españolas, que son las dueñas de todos los bingos del universo, están accionando España como... España es dueño de todo, ¿ya? España pasó de ser, España, el patio trasero europeo, ser The Master of the Universe. Hoy por hoy, Prisa tiene más de mil no sé cuántas radios en toda Latinoamérica. Sé que sí. Lo cual es preocupante, pero en realidad porque nadie está se preocupa. Prohibido. Está prohibido, monopolio, oligopolio. Pero nadie se está preocupando. Salvo, claro. Hay mucha lana. Importa los monopolios y las mamadas, y ahí está. Telefónica. Bueno, cuestión que, Micotico de Heredia, Costa Rica. Micotico. Por aquí también tenemos a. ¡Vamos a la tierra, cabrón! Sí, está Ciarux y el novio, no sé qué, de Doris. No, Ciarux, en este momento no los podemos atender, de por favor. Por favor, Piti, los cabrones, que pasen mañana. Mañana estaremos más despejados. Muchas gracias. El dragón de Komodo está por aquí dando vueltas. Muda, cierra la puerta, Muda, cierra la puerta. De Bolivia, Night Flight. Terminó los. Nightflar, estaremos contigo. Nightflar, discúlpame, lo tenemos muy retrasado. El cabrón por aquí a la mesa. ¡Vamos a la tierra, cabrón! Argentina, hola, ¿cómo están, amigos? Estamos también con Arafil de León, no de León, sino de Guanajuato. El Casi Melén de Mérida, Yucatán, México. ¡Estamos perdiendo contacto, güey! El Pulafiero con sus historias. Alan del Estado de México, México, mandando saludos al Rasta. Es, bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, mientras veo a Lírica, a Raulinho, al Dios Osirio. ¡Basta, güey, basta! De Juliaca, bueno, son un chingo. Señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo como un lunes de bronca. ¿De bronca? Sí, como un martes de injusticia. Dale, injusto. Un miércoles soberbio. Ajá. Jueves violento. Oh. Viernes vengativo. Sí. Sábado corrupto. Ajá. Y domingo amenazante. Oh. Voy carajo, tiene la agenda completa. Lunes,